Yo, Jane, ¿qué vas a hacer? Yo, Jane, mírate, mírame, dile. Yo voy pa'lante, la me gusta tanto como pa' flipar bastante. Aunque me quede estancado, soy un caballero andante. Soy un cabrón de roto guante, quien quiera que me aguante y quien no que me aguante. Me considero tolerante y su historia ya la sé. Cuéntela otra vez, aspiro a bruto diamante. Y perdónenme, soy mucho mejor que usted. Y si no quieres respirar, no tiene palabras para hablar. No cuentan de ninguna suerte de que no puedan recordar. Avatares principales, pero no quieren respirar. Si lo que estamos buscando es dame la caña pa' fumar. Y en los rosales ya no quedan flores, si no es cuestión. Honores, no te limpies cuando llores. ¿Qué vas a hacer tú cuando no existan canciones? Si este Rastaman se ha criado entre balcones. ¿Cuáles son mis planes? Yo, eso me pregunto. Mi plan solo es rap para salir del bulto. Manejo rap, soy un corrupto. Con un oculto oculto, yo no hurto. Alta punto y con el perro yo me junto. Has para volar, con palabras que se clavan. Aclaman la fama, no saben de nada. Supo la vasión, aflama, fumo rama. Hijos de puta, esta mierda se propaga. Mete segunda apoteósico a propósito. Me desintoxico, lleno siempre tu depósito. Si quieres te lubrico antes de meterte algo más insólito. Si esta mierda zumba, te tragas tu vómito. Cuento bueno junto pa' dejarte atónito. Rompemos los esquemas y lo que quieras con el tópico. Te come el logotipo, el perro no ladra. Lanza dentellada y bocaíto. Joder, Dios te vea muerto en una caja mito. Si por mucho que no quieras todavía existo. Esa tía tonta de chicle aunque esté con cisco. Somos no sé cuántos aquí así van listo. ¿Qué vas a hacer tú en el micrófono? Sin ritmo y con letras del montón otro clon no. Yo, aunque son solo dos párrafos, me lo curro, no es una improvisación. Yo vivo del rap, lo único que no me da es dinero. Lo tengo todo y cada vez más cerca a lo que quiero. Solo queda escribir y seguir escuchando pa' tener el placer de sacarte sola algo. Que haya una mínima parte que parta más que en un día de lluvia, el sofá y la manta. Puedo resumir y dejarte de piedra. De Madrid a Lepe y trepé como la hiedra. Mientras la tranquilidad no pueda con mi inquietud, tendré facilidad de expresarme ante la multitud. ¿Qué vas a hacer tú? Apalancarte la edad del pavo toda tu juventud y comerme en esta colabo. Cada hermano pone un grano y construimos un palacio. Porque uno para todos y todos para el perro lacio. Como titulación, rap invasión. Hoy voy con Dani, mami, y solo estoy pa' mí. Niñato de Jomeini, persiga Heidi. Harto de Bailey por ahí. Tu tribu la de Brady, lo siento baby. Te queda mucho pa' decir. Full life, ¿por qué no estudio una mijita más? Y deja ya de ensayar freestyle. Tú no ves que eso se nota, idiota. Mis frases locas viajan por ahí abriendo boca. ¿Qué vas a hacer tú? Yo bien, lo tengo claro. Soul Child llega con descaro, no paro. Enteraros que ha llegado la hora. Valora ahora porque pronto dirás quién colabora. Así que toma ejemplo y menos cháchara. Menos páchara porque de las casillas ya te tacharán. Deja la charla y coge los chalis en los beats. Prepárate para lo que es aventura aquí. Después de no hacer nada y habiéndolo hecho ya todo, mi ilusión salió arrastrándose del lodo, joder. Hinco los codos para no volver a caer otra vez. Tengo la fórmula, las ganas, el poder y la manera de ser. Amar, ser amado, ser odiado y no odiar. No darte dado, perdonar y equivocarme por soñar demasiado. ¿Me conoces? No. Sé que a veces meto la pata y la cago. Yo bien, mi rap te puede servir. Me levanto cada mañana solo por escribir versos con forma de elipse. Nos escondemos tras la sombra del eclipse para sobrevivir. Y esa es nuestra maldición, seguir siempre hacia adelante sin saber la dirección. El equinoccio nos indica la traición. Un alma en cada vinilo, un sacrificio por canción. Pienso que nadie para de hacerlo denso, intenso, para demostrarte algo inmenso.